la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Víctor Giracoy, referente social del barrio 31, murió de coronavirus. Estaba internado y tenía diabetes y obesidad. Su caso se sumó al de Ramona Medina. Ya son 1.201 los contagios en las villas porteñas. Este lunes se reanudan más actividades, vuelven los empleados de la ANSES y los peajes. También retornan al trabajo los especialistas en seguridad e higiene laboral y las aseguradoras. ¿Qué pasará con las misas? Cafiero también aprobó las actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, con excepción del AMBA, que es el área del país más golpeada por la pandemia. Sin embargo, la norma aclara que no da permiso para la celebración de ceremonias que impliquen la reunión de varias personas, como las misas. Benedetto explicó por qué River ganó la final de 2018 en Madrid y dijo cuándo le gustaría volver a Boca. El ex delantero Genese cumple este domingo 30 años, los cumplió, claro, de hecho, y habló desde Marsella. El goleador argentino, Darío Benedetto, reiteró su deseo de retirarse con la camiseta de Boca Juniors, club del que es fanático, pero aclaró que todavía no es el momento de pegar la vuelta. Ladrona de la Nación Argentina. Tras una ofensiva descripción de Cristina, Google volvió a culpar a su algoritmo. El buscador indexó una descripción de Wikipedia y revivió la polémica por las fake news y la responsabilidad de las plataformas. Un polémico resultado en las búsquedas Google se dio el sábado a la noche y duró hasta el domingo a mediodía. Al buscar el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aparecía como cargo ladrona de la Nación Argentina. Ante esto, la empresa relacionó la falla a un problema de indexación y la fuente de donde sus algoritmos obtienen los datos. Hoy a primera hora tomamos conocimiento de esta situación en el panel de conocimiento de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que inmediatamente fue reportada a nuestros equipos internacionales y se resolvió en el transcurso de la mañana, aseguraron en un comunicado desde la filial argentina de la empresa de tecnología. Confirmaron 263 nuevos casos de coronavirus en el país y el total de infectados es de 8.068. Este domingo hubo 10 muertes y el número de víctimas fatales asciende a 373. Ya son 2.569 los recuperados. Formosa y Catamarca siguen sin contagiados. La alegría de Jonás. Se reencontró con su abuelo tras pedirle por carta a la policía que lo dejara visitarlo. Se vieron gracias a la flexibilización de la cuarentena en La Pampa. Fue un día de juegos y abrazos. El gobierno lanzará un plan de rescate para pymes del sector turístico. Es uno de los sectores más golpeados por la cuarentena. El proyecto incluye auxilio financiero para el pago de salarios y capacitaciones para empleados. Murió por COVID-19 Ramona Medina, comunicadora de La Garganta Poderosa. Tenía 42 años y era una referente del barrio 31. Había estado al frente del reclamo por la falta de agua en la zona. Ginés negó que el contagio de Ramona Medina haya estado vinculado con la flexibilización de la cuarentena. No tiene que ver con la apertura, dijo el ministro de Salud. La comunicadora y referente del barrio 31 murió a los 42 años por coronavirus. Tinelli paseó con Lolo en el primer día de las salidas recreativas. El conductor compartió un video en sus redes de su hijo recorriendo el Rosedal de Palermo. Este fin de semana, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó las salidas recreativas para que los padres puedan salir a pasear una hora con sus hijos y así distenderse en medio de la cuarentena. Eso fue lo que hizo Marcelo Tinelli, que estuvo en el Rosedal de Palermo junto a Lolo, su hijo más pequeño. En su cuenta de Instagram, el conductor compartió un video del recorrido con el pequeño a unas cuadras de su casa. Sadaic cobrará impuesto a las transmisiones por streaming. Se trata de una tarifa por derechos de propiedad intelectual de recitales y festivales musicales online, una modalidad que se masificó por la pandemia. El Banco Central busca desinflar el dólar blue con un refuerzo a las tasas de plazo fijo. La cotización paralela abrirá este lunes a 138 pesos. La brecha con el oficial se acerca al 100%. Detuvieron a 4 personas por el robo de 40 millones de pesos a un empresario tabacalero en un country. Entre ellos está el perito informático de la empresa de seguridad, que había asegurado que fue rehén de los delincuentes. Más de 140.000 monotributistas de la categoría más baja podrán acceder a los créditos a tasa cero. AFIP autorizó líneas de financiamiento para otros 134.000 inscriptos al régimen simplificado y autónomos. El intendente de Mar del Plata, furioso por las violaciones a la cuarentena. No entendieron nada, dijo. El jefe comunal dispuso intensificar los controles. El insólito caso de una pareja que se sentó a almorzar en la Rambla. Así, Mar del Plata intensificará los controles en la vía pública luego de que se detectaran una gran cantidad de violaciones al aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el coronavirus. A pesar de que las salidas recreativas no están permitidas en esa ciudad, fueron muchas las personas que este sábado violaron las directivas del Ejecutivo y salieron a pasear, a tomar sol o incluso a juntarse con amigos a jugar a la pelota. Varias de las infracciones fueron compartidas en las redes sociales por el intendente Guillermo Montenegro y por el secretario de Seguridad Darío Oroquieta, que tomaron conocimiento de lo que sucedía a través de las 1.100 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo. No entendieron nada, seguimos en cuarentena. Entiendo que el día está hermoso y la ciudad que tenemos es maravillosa, pero el aislamiento preventivo social y obligatorio continúa. Salir para esparcimiento sigue prohibido y la comida es para llevar a tu casa. Seamos responsables, escribió Montenegro en Twitter. Esa argentina quedó varada en Nueva York y dio positivo en COVID-19. Tiene 17 años y es asintomática. Extraño muchísimo y estoy triste, dijo. Valentina Sosa, una joven marplatense de 17 años que está varada en Nueva York en medio de la pandemia de coronavirus e intenta volver a la Argentina, se sometió, dio positivo en COVID-19. Me siento bien físicamente, soy asintomática, aseguro. Mudar el fútbol al interior del país. Para Lamens no sería una locura jugar en una provincia libre de coronavirus. Aclaró, sin embargo, que esa decisión no depende del gobierno. Hay más de 100.000 empleos que dependen de esta actividad en forma directa, dijo. Se disfrazó de policía, rompió la cuarentena y acosó a mujeres en Constitución. El hombre de 28 años fue detenido y se comprobó que tiene antecedentes por tentativa de estafa. Salomón Rondón, otro futbolista internacional al que le gustaría jugar en Boca. Sigue agrandando la lista de futbolistas que buscan seguir el ejemplo de Daniele De Rossi y defender los colores del Genese. Incautaron una tonelada de marihuana valuada en 79 millones de pesos. En un barco en el río Paraná hallaron 1.083 panes. Los operativos fueron en Misiones, Formosa y Corrientes. La Organización Mundial de la Salud sigue sin encontrar pruebas de contagio por contacto con objetos. Sin embargo, recomiendan, por precaución, la desinfección de superficies. Un impresionante incendio avanza sobre las sierras de San Luis. Empezó el viernes y este domingo los bomberos seguían combatiendo las llamas. 12 dotaciones de bomberos y brigadistas, integradas por un centenar de efectivos, intentaban controlar sobre 3 frentes un incendio que empezó el viernes último en la Sierra Grande de San Luis. El operativo se complicó por el viento, la topografía y las temperaturas del ambiente. El jefe de San Luis Solidario, Fabricio Portela, afirmó este domingo que las condiciones climáticas permiten un ataque a las llamas en la cresta misma de la serranía, por lo que se dispuso que en 3 puntos se realicen maniobras de control y preventivas para que, si se producen cambios en los vientos, esto no represente peligrosidad para las zonas habitadas. Aseguró que Vialidad Provincial reforzó las picadas de los barrios privados instalados sobre autopista 25 de Mayo e indicó que suman más de 12 las dotaciones de bomberos y brigadistas que realizaban un trabajo sumamente complejo y agotador dado lo extremo de la topografía y lo distante de los puntos de fuego. Femicidio en Santa Fe, una mujer fue asesinada a golpes y por el crimen detuvieron a su hijo. El acusado se había escapado, pero fue detenido tras el testimonio de su hermana. La mujer de 69 años fue asesinada a golpes en la ciudad santafesina de San Justo y por el crimen fue detenido como sospechoso uno de sus hijos que escapó hacia una zona rural cercana tras el femicidio. Los investigadores identificaron a la víctima como Dominga Rosa Romero de Sandoval. Su cuerpo fue encontrado el mediodía del sábado en una vivienda ubicada en Cortada 57 al 1900, en el barrio Reyes de San Justo, localidad situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital provincial. Pese al aumento de casos, miles de brasileños marcharon en apoyo de Bolsonaro en medio del pico de contagios. Mientras el país superó a Italia con 15.000 infectados en un día, una multitud apoyó en Brasilia la postura de Bolsonaro. Acompañado por 11 ministros de su gabinete y dos de sus hijos, Bolsonaro se unió a la multitud y destacó la gran participación de seguidores que había en el acto, más allá de las medidas decretadas por los gobiernos regionales para evitar las aglomeraciones. La lapidaria sentencia de un economista que dejó mudo a Diego Brancatelli. El periodista se quedó sin argumentos para defender los números de la gestión de Alberto Fernández ante la postura de Manuel Adorni. La emisión de anoche de Intratable se convirtió en un encendido ring luego de un informe que hacía foco sobre la complicada situación de la economía en el marco de la pandemia de coronavirus. De un lado estaba Diego Brancatelli, del otro el economista Manuel Adorni. Mientras el periodista defendía las medidas tomadas por la administración de Alberto Fernández, el especialista invitado las refutaba. Los dos se venían sacando chispas hasta que un comentario del economista puso contra las cuerdas a Diego Brancatelli, que no supo cómo continuar el debate. ¿Qué pasó en el programa de América? La economía está mal por el coronavirus, sentenció el periodista antes de quedarse sin palabras frente a las cámaras. No hay un número bueno del gobierno. Decime uno, le contestó Adorni, desafiante. No, pero no es el gobierno. Coronavirus, pandemia, no tiene responsabilidad directa al gobierno. La economía mundial se está derrumbando y el presidente mismo asume que va a ser muy complicado, siguió Diego la discusión. Pero el analista no se iba a quedar callado y disparó con seguridad. Previo a la pandemia, tampoco tenían números buenos. La reina Máxima celebró su cumpleaños y enseñó cómo preparar un manjar argentino. Recibió sus 49 años junto a su familia e incluyó en el festejo uno de los dulces favoritos de su infancia. Si hay algo que caracteriza a la reina Máxima es su simpleza y su frescura. Lejos de las estructuras reales, ella no teme repetir looks o enchastrarse las manos para hacer algo que desea. En el día que cumplió 49 años, la Royal Argentina se mostró disfrutando de una fuente llena de alfajorcitos de maicena. Y, lo mejor de todo, los preparó ella. En Jujuy se hizo el primer recital con público en cuarentena. Un bar consiguió la habilitación para el evento que se realizó en la noche del sábado. El programa La Viola habló con Maximiliano Daloy, el productor del ciclo. El recital se hizo en Zeppelin Bar, un reconocido pub al que suelen ir los músicos cuando van a tener que tocar en la provincia. Para participar, los asistentes no debían pagar entradas, sino que tenían que reservar su lugar a través de las redes sociales. A las 18 ya estaba todo ocupado. El permiso con el que realizaron el encuentro los habilitó para tener 15 mesas con 4 personas por cada una. La nueva normalidad en Nueva York. ¿Cómo funcionan las plazas de estacionamiento humanas en los parques? En el Domino Park de Brooklyn pintaron círculos para mantener distanciamiento de 1.5 metros. Dentro de esos círculos están personas, creo que son máximo de 4, Y bueno, ahí están tomando sol, aire, a la vera del río. Un insecto gigante apareció en su casa y su consulta generó un intenso debate en las redes. ¿Qué es? Una mujer encontró el extraño bicho en su jardín y compartió la imagen en las redes sociales. En minutos se sumaron cientos de reacciones. Ahí está la cosa, ¿eh? Realmente prácticamente no entra en una mano. Stacy Castillo, una joven venezolana, compartió en su cuenta de Twitter la foto que le sacó a un extraño bicho que encontró en el patio de su casa y que la dejó atónita. Explíquenme qué es. Lo encontré en mi patio. Es casi del tamaño de mi mano y no es un saltamontes, escribió la joven junto a la imagen de un aterrador insecto gigante. Su posteo tuvo más de 64.000 me gusta, 6.500 retweets y una catarata de comentarios, entre opiniones, bromas y expresiones de asco y temor. En total fueron 7.900 opiniones sobre qué insecto podría ser. Entre tantos mensajes hubo algunos que acertaron con la respuesta correcta. Se trata de una langosta llamada Chebebe. Es un insecto parecido al saltamontes, pero mucho más grande, aproximadamente 15 centímetros. Tiene el cuerpo de color rojo y grandes alas que le permiten volar con mayor facilidad. Es un género de ortópteros de la familia Acrididae, relacionada con la langosta voladora Schistocerca. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El mensaje de Juanfer Quintero que ilusiona a los hinchas de River. Estamos como esos leones que quieren salir a comerse todo. El futbolista colombiano señaló que está muy ilusionado con volver a jugar. El misterio de la exmujer de Michael Jordan. ¿Por qué no aparece en The Last Dance? Juanita Banoy estuvo casada con la estrella de la NBA durante 17 años. Mató a su sobrino de un machetazo porque le pidió plata. El hombre de 50 años fue detenido en Salta. Una denuncia al 911 fue clave para esclarecer el crimen. Ni Kobe Bryant ni su hija se dieron cuenta del accidente. Ninguno de los ocupantes intentó resistir el impacto con su cuerpo. Así se desprende de la autopsia que se dio a conocer, que revela que no hubo agonía dentro del helicóptero. El impacto fue tan violento como inesperado. Un infierno le ponen un motor V8 de más de 700 caballos de fuerza a un auto de 1989. El modelo está a la venta. En apariencia se trata de un Jeep Grand Wagoneer en impecable estado, con su carrocería roja y detalles originales en madera. Es un vehículo que supo ganarse un público fiel en Estados Unidos gracias a su espacio interior y versatilidad, además de un motor V8. Hasta ahí nada llamativo, sin embargo este modelo de 1989 esconde algo muy especial. Su V8 5.2 original de 144 cv fue cambiado por un Hellcat V8 6.2 de 707 caballos de fuerza. Se trata ni más ni menos que del mismo motor que llevan los Dodge Challenger SRT Hellcat y Charger SRT Hellcat. Un propulsor que está entre los más potentes del mundo y que se asocia a una caja automática de doble embrague de 7 marchas. El responsable de esta criatura fue el taller de Colin Bross y el vehículo está a la venta en un concesionario de Texas, Estados Unidos. Piden $128,000. Momento de transición, quedarnos quietos para captar lo que sentimos. En épocas de cambio, es bueno estar atentos y receptivos. Cuando fuimos criados creyendo en la productividad como fin y el ocio como pecado, el desafío es difícil. Quienes se especializan en acompañar a las personas en sus procesos de transformación aseguran que en los tiempos excepcionales, cuando ya hemos dejado la vida conocida, pero aún no encontramos un nuevo lugar interior y exterior donde hacer pie, es cuando recibimos más mensajes sincrónicos. Reaparecen personas del pasado de formas inesperadas con quienes se propician los encuentros con significado y desempolvamos libros, enseñanzas y proyectos para ser revisados a la luz de una mirada diferente. Muchos también sostienen que esto pasa en todo momento, pero la crisis nos pone más atentos y así cada suceso adquiere dimensiones más importantes. Estamos más abiertos y permeables a eso que nos pasa. Situación del coronavirus en Argentina. Casos totales 8.068. Infectados 5.126. Recuperados 2.569. Muertos 373. Repudio de una entidad agropecuaria al límite al crédito subsidiado a productores que retengan granos. Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, rechazó la decisión del Banco Central y tildó la medida de arbitraria y discriminatoria. Precios del mercado de Liniers del viernes 15 de mayo. ¿Cómo cerró la jornada comercial en la Plaza Concentradora? El último día de la semana comercial, el mercado de Liniers registró una entrada de 10.116 animales en 290 camiones, lo que sumó una venta semanal de casi 35.000 cabezas en la Plaza Concentradora. La vaca, sobre todo conserva en manufactura, sufrió caídas en los precios. Hubo quebrantos de un 10%. A todo trigo se espera una gran campaña, pero piden al gobierno reglas de juego claras. La cadena reclamó garantías de respetar normas vigentes para alejar temores en los productores y estimular la siembra del cereal. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.